Y en este caso, en este momento, vamos a recordar que dentro de pocos días se va a cumplir un año de la desaparición de Cecilia Strozaski. Allá en el Chaco, ¿te acordás? Ese tremendo suceso que nos conmovió, que nos tuvo mucho tiempo. Strozaski, dije mal el apellido, por favor, perdón. Es un apellido difícil. Bueno, todos los medios de comunicación nacionales de todos lados llegaron al Chaco ante la desaparición de Cecilia. Y a partir de ahí, bueno, muchos sucesos, muchas cosas que se escribieron, que se dijeron, la investigación. Y su pareja en ese momento fue, después de unos días, el acusado de bueno, primero la desaparición de Cecilia, después, obviamente, que ya consideramos que fue un femicidio. Como dije, se escribieron ríos de tinta con este caso. La familia de su pareja, César Sena, también involucrada en la desaparición y el crimen, claramente, de Cecilia. Como dije, en pocos días más se cumple un año. Estoy en comunicación telefónica con Gloria Romero, que es la mamá de Cecilia. Estamos con mucha dificultad con la comunicación, así que vamos a tratar de que podamos escucharnos. Gloria, ¿estás ahí? Buenas tardes. Perdón, Gloria, te voy a interrumpir. Me dicen que nos está escuchando. Le cuento a la audiencia que están sin línea en el Chaco, en el lugar donde está Gloria. Después de la nevada, me dice ella, no hay línea de personal, que es su teléfono, y no estamos pudiendo conseguir la entrevista porque realmente no la escuchamos a Gloria. A ver si podemos mejorarlo un poquito. Hola. Ahí te escuchás? Yo te escucho, lo que no sé. Sí, yo te escucho, Gloria. Estamos viendo si puede salir bien. ¿Querés repetir lo que nos dijiste al principio, por favor, de la nota? Ay, gracias por aclarármelo. Me desubiqué bastante con la geografía. Cuando me hablaste de la nevada, y yo dije, bueno, habrá nevado. Contame. Nosotros teníamos, nosotros estábamos esperando la elevación a juicio nada más. Exacto. Exacto. Como son familiares directos, porque son padre y madre, sí. En el caso que caiga de encubridores, directamente saldrían en libertad. Y otro problema que estamos teniendo es el comité de tortura que trabaja prácticamente como abogado de las defensas. O sea, hacen presión sobre la fiscalía y constantemente están haciendo que, por ejemplo, ellos se hayan reunido la semana pasada. O sea, ya estaba todo preparado eso. Cuando ellos tenían prohibido, por orden judicial, o sea, por una resolución de un juez, reunirse. Es más, estamos pidiendo que se haga sanción, que se pongo una sanción a los abogados, porque se nota en el video, no sé si vieron el video que se hizo viral de la reunión de Merenciano y César, se Sí, nota que ya estaba preparado eso. claro. Tanto los abogados como César están esperando que llegue Merenciano. Bueno, nosotros estamos pidiendo la sanción de los abogados, porque solamente se los sancionó a los guardiacárceles, no Ajá, a los abogados de ellos. claro. Y bueno, y ese es el problema que estamos teniendo. Y esta semana mi abogado tuvieron que apelar eso, porque nosotros no queremos esa carátula, porque si vos lo sacás a Emerenciano y a Marcela, tienen muchas posibilidades. Tal vez realmente, como es un juicio por jurado, ellos tienen muchísimas causas, tienen causas desde el 2009 directamente, y la gente del Chaco sabe lo que son Emerenciano y Marcela, posiblemente sean condenados, pero el problema es la apelación. La Claro. apelación ya no va a ser en el Chaco, Ah, no. ¿entendés? Y encima ellos le dan un tinte de perseguidos políticos Sí. y están empezando a presionar con el tema de derechos humanos. Entonces tenemos miedo de que esto termine en un arbitraje internacional. Y si vos los sacás a ellos de la escena del crimen, ellos van a quedar libres por encubridores. Claro, porque son madre y padre, entonces podrían tener ese beneficio. Y por todo Efectivamente, esto, quedarían libres. claro, y por todo esto, Gloria, es que se está extendiendo tanto la elevación a juicio, por todas estas maniobras, Elevación digamos. a juicio no, no, no. La elevación a juicio la extendieron ellos. Ajá. Ellos fueron extendiendo porque cada vez que iba a haber una elevación a juicio renunciaba el abogado, volvía a subir el abogado. Como 5 veces renunció Osuna en estos 3 meses Sí. y volvió a asumir. El problema es que ahora le cuadró y él pidió la elevación a juicio y la fiscalía se lo dio inmediatamente. Pero inmediatamente esa mañana entra a la fiscalía Osuna, pide la elevación a juicio porque le cerró el cambio de carátula y directamente la fiscalía, sin llamarnos, sin hablar con mi abogado, pidió la elevación a juicio. Y se la O concedieron ahí sea, nomás. por Sí. más que nosotros tenemos una apelación, por Sí. más que nosotros apelemos, por más que nosotros ganemos, tenemos la fiscalía en contra. Por eso lo que yo pido es que saquen a ese fiscal. Porque desde que asumió Martín Bogado, el fiscal que encima hay dichos que dicen que le gusta más la plata que el dulce de leche, resulta que vino la revinculación, él no sabía nada. Entonces no nos pudo notificar. 2 veces se revincularon antes que nosotros pudiéramos apelar. Yo tuve que ir hasta el Chaco para que esa revinculación se corte. Pero ya se habían revinculado 2 veces. Claro, O sea, sí. lo que nosotros queríamos era que no estén en contacto precisamente, porque sí son familiares, pero el tema es que los tres estaban en el momento, o sea, el teléfono los posiciona a los tres en el momento que se cree que se mató a mi hija. Claro. Entonces, como se llama, nosotros no queríamos que se pongan de acuerdo en una coartada. Bueno, resulta que, bueno, él no sabía nada. Ahora él tampoco, nosotros hace como 3 semanas, yo tuve denuncias de gente, o sea, de familiares de presos, que me decían que Merenciano y César se comunicaban a través de la reja que solamente los separaba un calabozo. Urbano, que es un periodista ya que es ex policía, llegó a conseguir hasta fotos. Fotos. Y en la requisa, César tenía hasta planos del patio, compartían el mismo patio, y tenía planos hasta de la cárcel. ¿Para qué quería planos de la cárcel? No entiendo. Otra cosa que pasó fue que pusieron a los tres líderes piqueteros juntos, Emerenciano, César y Barraza. Barraza estaba defendido por el doctor Galassi, que es el presidente del Colegio de Abogados del Chaco. Resulta que Galassi, a través de Barraza, se comunica con César y le dice que quiere tomar la defensa y le dice la forma en que ellos pueden zafar. Eso es lo que dice en la carta César, en la carta famosa que salió por todos lados. Bueno, y del otro lado de la carta le dice Ariel por Barraza, va a salir y van a hacer un rancho y van a negociar con temas políticos nuestra libertad. Yo siempre dije que César decía que si lo tocaban a Merenciano lo tocaban al Coqui, que siempre decía que no iba a ir preso jamás en Merenciano, porque si en Merenciano iba preso, iban presos unos cuantos. Ajá. O sea, se llevaba a Coqui a un montón. Entonces, fíjate vos que son tan impunes que le dieron datos a Barraza para que Barraza negocie su libertad. Qué Y lo pone increíble. por escrito encima. Sí. ¿Quién está No, y pagando? encima... No te pregunto. Exactamente. Y encima, el abogado de ellos es el que saca la foto y la hace viral Ay, del Dios. encuentro. Sí. Esa foto para mí fue un apriete, como diciendo, mirá que yo tengo datos. Porque ¿por qué un abogado, sabiendo que hay una sanción de por medio que le puede costar la matrícula por 6 meses, la inhabilitación de la matrícula por 6 meses, pondría él la foto y la haría pública? A menos que sea un apriete, un mensaje para alguien. Claro, sin duda, creo lo mismo. Gloria, ¿quién está pagando los abogados, la defensa de esta gente? Y no sé, supuestamente, ¿cómo se llama? Supuestamente Osuna dice que no cobra, pero toda la gente que conoce a Osuna dice que no trabajaría gratis. Aparte es carísimo, es un abogado caro, Claro. porque es un abogado que tiene fama de, prácticamente más que abogado, de delincuente. Es un abogado que tiene fama de comprar jueces, de apretar fiscales, o sea, tiene una... Es más, en la primera cartita de Marcelina Sena, ¿se acuerdan? Sí. Decía, Osuna ya tiene comprado a alguien en fiscalía y tiene comprado una jueza de garantía. Y resulta que el juez de garantía sale por la feria, sube una jueza mujer. Nosotros no nos preocupamos porque decía jueza. Claro. Entonces, como el juez era hombre, nadie dudó. Resulta que sale el juez por la feria, sube una jueza y le da la revinculación. Tremendo, Fue tremendo. muy llamativo el tema. Muy llamativo. No, no. Ahora estamos con el tema, viste, de que están dando plata a lo loco. O sea, desde que se allanaron el tema de las maquinarias agrícolas que se encontraron, y todas las maquinarias que se encontraron, y todas las camionetas, y que se incautó todo eso, es como que empezaron a largar plata. Y aparte que el padrino visitó el Chaco, llegó al Chaco, y empezaron a pasar ciertas cosas que no, que antes no pasaban. ¿A quién Para mí, llamas? trajo plata. ¿A quién llamas el Y padrino? el padrino, sabemos quién. ¿Y quién es el padrino? ¿El padrino de la boda? El padrino de la boda de ellos, el padrino de César, el padrino, el protector, siempre fue el protector. Y resulta, casualidad, que se da, inclusive me dijeron que está queriendo poner un juez en el Superior Tribunal de Justicia para trabar la causa, Capitanich, Sí, el sí, Coqui. sí. Sí. Ya entendí. O sea, si bien se fue él, Ajá, pero volvió al Chaco porque supuestamente va a ser senador en el 2025. ah, sí, Iba a hacer campaña ahora para senador. nunca se Y van. resulta como se va, no le alcanzó, viste, con cagar una provincia, ahora quiere cagar un país, viste. Después lo que lo espera Ese. es capitán y presidente. Sí, nunca se van, Y ahí Gloria, eso. directamente vende la Argentina. Sí, ya lo creo. Gloria, ¿por qué razón estás en la Patagonia? Por las amenazas, o sea, por todas las amenazas que le hicieron a mi hija se cansó y dijo, bueno, agarró el primer trabajo que le dieron. Mi hija es médico y se vino Sí. a trabajar como médico rural. No, el sistema acá del sur es que te dan casa, te dan todo, ¿A dónde los están médicos, porque no hay. exactamente? ¿O no lo puedes decir? Eso no te puedo decir Ah, bien, bien, bien, bien. Perfecto, pero perfecto. dependo del destacamento del Bolsón. Qué tremendo, Gloria, que también esto de obligarlas al desarraigo, a irse, a buscar otro lugar, ¿no? Es gravísimo. Yo tuve que ¿cómo se llama? Que malvender mis cosas, lo poco que tenía, y venirme. O sea, y quedó mi casa allá, que las chicas que me ayudan, la están cuidando, las chicas de ¿cómo se llama? Que son mis fans, ellas Sí. me están cuidando lo que quedó de allá, y bueno, veré si después la vendo, qué hago con mi casa. Pero nosotros nos vinimos con una mochila, con una mano atrás y otra adelante. Tremendo. Nos vinimos porque era imposible ya con el tema de las amenazas. Constantemente me estaban diciendo, o sea, me mandaban, por ejemplo, en una última marcha, me entregaron una bolsita y me dijeron que apriete una bolsita negra y adentro estaba la foto de mi hija. Por favor. Qué tremendo. O sea, Ninguna me llamaron y me protección. A dijeron, ver. ¿cómo se llama? Tanto que jodés con el cuerpo, Sí. a esta te vamos a dejar el cuerpo. Gloria, Así que. nunca, Y, nunca ninguna protección, una custodia, algo para yo tengo custodia de preservarte. gendarmería. Sí, Yo pero tengo custodia de gendarmería. Pero ¿sabés el problema que tengo con la custodia de gendarmería? Que cuando estaba el presidente Fernández, él se reunió conmigo allá en el Chaco, me acuerdo. Y yo le dije el problema que tenía gendarmería de la falta de recursos y de presupuesto. Y el estado de los vehículos, porque los vehículos son incautados de narcos. Claro. Entonces están en muy mal estado. Entonces, ¿cómo se llama? Él mandó 3 camionetas 0 kilómetros. Esas camionetas, vos podés creer que la gente, o sea, porque me comuniqué con Patricia Burri y con la gente de Patricia Burri, me dijeron que esas camionetas desaparecieron. Y la camioneta que mandaron para acá, para el Bolsón, que es del Chaco, que depende del Chaco, no funciona. No funciona la 4x4, no tiene ruedas ya prácticamente, no tiene auxilio, se le explotaron 3 ruedas en ruta, con lo peligroso que es acá. Hoy directamente no arrancó, la otra vez se quedó sin batería en plena ruta, se paró, no la podíamos hacer arrancar. Las temperaturas acá son menos 12 grados. Sí, mucho frío. Si nos quedamos en ruta sin calefacción, vamos a morir de hipotermia. Sí. Y todavía estamos esperando que nos den un presupuesto. O sea, ¿qué pasa? Ellos tendrían que comunicarse con el principal de acá de Bolsón y entregar una nota que autorice al principal a hacer un informe directo a la gente de Patricia Bullrich para que ella baje el presupuesto. ¿Por qué? Porque Gendarmería dice que no tiene presupuesto. Claro, claro, obvio. Tal cual. Pero nadie nos da pelota. Ajá. O sea, todo el mundo se saca la fotito, ¿viste? ¿Sí? Pero nadie te da pelota. Sí, ahora sí. Cuando me pase algo, ahí se van a preocupar. Tremenda tu la historia. Cuando tengo un accidente o algo, ahí se van a preocupar. Gloria, me dijiste que tu hija es médica. ¿Vos estás haciendo algo más allá de continuar con esta lucha? Que no sé cuándo tendrás acá que... Yo no tengo trabajo porque estoy en el medio del campo, estoy en el medio del monte, digamos. O sea, es un hospital, ni siquiera llega... Donde nosotros estamos, ni siquiera llega a pueblo. Claro. No está considerado pueblo, sí, es una sí. especie de aldea. Así que no, qué duro, qué duro, qué duro, qué duro lo tuyo, Gloria, después de haber perdido a tu hija de la manera en que sucedió lo de Cecilia y ahora haberte tenido que ir de tu lugar, de tu ciudad y empezar una nueva vida en otro lugar con estas características y con esta angustia que tenés de que nadie te da pelota, como decís vos. Es muy duro, es muy duro lo que te toca, es muy duro. Exactamente, es que es así, cuando estuvo el tema de elecciones, todo, inclusive los canales nacionales, todos agarraban el caso, todos hablaban del tema, todo esto, claro. Todo lo otro, pero solamente usaron el caso para las elecciones. Después resulta que no dieron, nadie te da pelota, todo te derivan. ¿Se acuerdan cómo se llama? Que inclusive del Ministerio de la Mujer mostraron un ticket que supuestamente pagaron. A mí jamás me pagaron un peso. Jamás me pagaron un peso. Y tengo los screens de pantalla de la mujer porque yo le pregunté, ¿por qué usted mostró un ticket si a mí jamás me depositaron nada? Ni yo ni tengo ni cuenta siquiera. Claro. Y entonces la tipa esta Mesina, no sé cómo se llama, Mesina, creo que se llamaba, no sé qué. Sí. Masina. Ayelen Masina. Ayelen Masina. Bueno, Arby me dijo que no, que lo que ella explicaba es que a mí me correspondía un subsidio. Exacto. De 180 mil pesos, pero nunca quiso decir ella que ella lo había pagado. Entonces yo agarro y le digo, ¿cómo voy a cobrar el subsidio si a mí me piden el certificado de función y ya va a pasar un año y todavía a mí no me entregan el certificado de función de mi hija? Claro, clarísimo. Porque supuestamente el certificado de función tendría que ser por un médico y tendría que haber un cuerpo que no hay. Entonces no puede haber certificado de función. Qué tremendo, Gloria, te escucho y realmente... Pero fíjate cómo te toman el pelo. Sí. Porque encima sí. Me ensuciaron, dijeron que me pagaron acá, que me pagaron allá, que qué sé yo, que toqué el otro, un peso no me dio nadie. Claro, porque... Nadie me dio un peso. La única plata que a mí me dieron fue la gente que me donó, me acuerdo, para el cumpleaños, pero que fue la gente común. Claro. Que tengo en la cuenta de Mercado Pago lo que la gente me donó. Claro, claro. Cuando hice el cumpleaños, ¿se acuerdan? Sí, bueno, claro eso fue que todo sí. Lo único que yo recibí. Estamos... Que me daba lo que podía, digamos, y con eso hicimos un gran cumpleaños en el Parque de la Democracia, donde hubo casi, casi 50.000 personas fueron. Sí, así es. En ese sentido, digo, tuviste mucho acompañamiento con respecto a la gente común, digo, ¿no? A las organizaciones, a la gente común. La gente común y de toda la Argentina me acompañó, sí, muchísimo más que la propia gente del Chaco. La gente del Chaco empezaron a pelearse entre ellos, o sea, por el caso. Si cuando me reuní con Catinaní, me acuerdo que la gente de Hero dijo que saqué plata. Cuando agarré la boleta y dije, quiero sacar a Capitaní del poder, la gente de Capitaní salió a decir cómo se llama que Hero me compró. Ajá, ah, claro, sí. Así fue. Mezclaron. De un lado del otro, todos decían que yo sacaba plata, ¿no? Todo se mezcla. Loca. Ahora el tema es, estoy loca. Ahora la versión es que sí, yo estoy loca. Sí, generalmente, o sea, sucede, ¿viste? Lo que yo digo no es coherente. Nah, sí, pero en general, y sobre todo con las mujeres, enseguida estamos. Si cuando estamos nos consideran cuerdas, tampoco nos creen. Fíjate cuando nos dicen que estamos locas. A ver, es terrible. ¿Y cómo pensás seguir? Porque ya se va a cumplir un año, Gloria. ¿Cómo sigue todo esto para vos? La causa quedó en manos de Brienne y de Burlando, y la causa que se desglosó, que es la causa de la firma del divorcio trucho, o sea, porque se hizo el peritaje y se constató que la firma de mi hija está falsificada. Sí. Y encima, fíjate que vos, ¿quién participan en ese divorcio? Andrea Lana, que es la vicepresidenta del Colegio de Abogados. Sí. Del Chaco. Y su pareja, el doctor Paniagua. Ajá. El doctor Paniagua dice que él dejó los papeles a César y que César, como se llama, le hizo firmar supuestamente a Cecilia, y que supuestamente la única testigo que estaría de que Cecilia firmó esos papeles sería Fabiana González, la mujer que limpió la sangre de mi hija. Claro. Pero que él no la vio. Él dejó los papeles y después le acercaron los papeles. Qué barbaridad. Sí, hicieron supuestamente el divorcio por mensaje de texto de mi hija. Ah, sí. Tremendo. Mi hija nunca se enteró que se había divorciado. ¿Qué grado de...? Bueno, y nosotros creemos que esa es la raíz del problema, o sea, que porque en uno de los mensajes que de la declaración de Paniagua dice de que César se comunica con él diciendo, Marcela, mamá me dio tu número para que me comunique con vos porque necesito divorciarme urgente porque va a traer problemas con bienes. Ajá. Marcela en su declaración dice que no sabe nada del divorcio, que los chicos se divorcian solo. Así que ya hay una contradicción pública entre la declaración de Paniagua y Lana y la declaración de Marcela. Y todo, por todo lo... Sí, me doy cuenta que está todo impregnado por una gran corrupción en todo este caso, Gloria. ¿Y cómo pensás vos que va a salir? ¿Tenés confianza? Mira, yo tengo confianza de que la gente, o sea, si no hay una cuestión política, si dentro del jurado no están los cosquistas, seguramente la gente común los va a condenar. El problema son las apelaciones, que ya no van a ser dentro del jurado del Chaco. Claro. ¿Cómo se llama? Pero si ¿cómo se llama? Si hay gente cosquista, seguramente lo van a dejar libre. Porque responden al o sea, los piqueteros es como un imperio, el imperio piquetero, y el emperador es Coqui. Claro. Coqui era el que le daba la plata, Coqui le daba... Fíjense que el que es, o sea, Esdero, con el tema del cambio carátula, salió a decir que iba a pedirle a la querella del Estado que presente una oposición a ese cambio de carátula. Sí. Y resulta que Tito López, otro líder piquetero, amigo de Merenciano, que pelea por la libertad de Merenciano, salió a denunciar a Esdero por abuso de poder, supuestamente. Cuando Esdero en su discurso dice prácticamente lo mismo que meses atrás había dicho Capitanich. Cuando lo había dicho Capitanich, no dijeron nada. Ahora que lo dijo Esdero, el Capitanich unos días antes de las elecciones, salió a apoyar esta causa, qué sé yo, porque sabía que iba a perder por esta causa, o sea, que sabía que esta causa lo volteaba. Sí, sí. Entonces salió a apoyar y qué sé yo, que la víctima, que queremos que se pudran en la cárcel, qué sé yo, que todo lo otro. Bueno, casi prácticamente es el mismo discurso que lo da Esdero, y Tito López lo sale a denunciar. Tito López, el tipo que tiene un patrimonio de 1.600 millones de pesos que le dio el amigazo. de tierras que le dieron, tierras fiscales que le dieron, que él vendió, que eran para producir, para la gente. Y bueno, y ahora va a caer preso junto con su contador porque tenía una fábrica de facturas apócrifas. Ah, bueno, Así que está, estar ahí todo lo que me quedará. contás está impregnado por la corrupción. Tremendo ¿Dónde y tocas? Ahí puso. sí, ya lo creo que sí, Gloria. Te abrazo por la valentía, por el coraje, por la perseverancia. Te deseo lo mejor, deseo que todo salga como debe ser y que estos canallas vayan todos detenidos. O sea, detenidos están, digo, que salgan con la condena que corresponde, que paguen por lo que le hicieron a Cecilia. Vamos a tratar de comunicarnos contigo más adelante cuando veamos la posibilidad de que suceda el juicio, que no se alargue demasiado, ¿verdad? Nada, No, ojalá, no ojalá. mucho más para decirte desde acá, de Santa Rosa La Pampa. Estamos siguiendo todo lo que está sucediendo y te abrazamos fuerte, Gloria. Gracias. Muchísimas gracias. Estamos medio cerquita ya. Sí, Estamos ya mucho más cerca. somos zona patagónica nosotras también. Estamos. Sí, Sí. sí, sí. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Un abrazo a Abrazo, todos. abrazo, Gloria. Uf, fue difícil la comunicación con Gloria Romero. La mamá de Cecilia Strzowski.